5:03, continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción de Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos al Emparrillado de los Halcones. Este lunes 9 de marzo. Estamos cumpliendo 3 años de haber iniciado este programa a través del 90.5 de Radio Universidad de la Ciudad. Mi compañero Guillermo Bautista Mora nos auxilia en la consola de audio aquí en Clavijero 24 y hoy tenemos invitado especial, doctor Raciel Martínez. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, pues gracias por la invitación y no, obviamente felicidades. Dice, porque no jugué fútbol americano, pero... ¿Qué tal vi fútbol americano? No, pues desde los 11 años llevo 44 supertazones vistos. Nada más. Cuando menos. ¿Y de los halcones qué ha visto, doctor? No, pues el Marco fue quien me invitó a ir a presenciarlos. Me encantó el ambiente. De verdad que siempre le he dicho a mis alumnos que yo creo que el fútbol americano es de los ambientes que más me gusta. Y sobre todo porque siempre he visto que es un deporte que integra a la familia y sobre todo tiene como el perfil de ser un deporte muy, muy, muy completo para nosotros en la universidad, que siempre pensamos en desarrollar valores entre los alumnos. Para mí es como la actividad perfecta para que los alumnos desarrollen el espíritu de equipo, tolerancia a la frustración. Me gusta muchísimo a mí el deporte. Siempre me ha impresionado la capacidad de reciclarse, de reinventarse, de esa resiliencia que tiene cuando pierdes y te vuelves como a inventar, ¿no? Creo que es un deporte padrísimo. Entonces, pues la vez que yo fui al emparrillado del halcón, me encantó, porque es un ambientazo, ¿eh? Además, por momentos ensordecedor y de otra dimensión, ¿no? Pues yo creo que todo el tiempo es ensordecedor. Pero sí, la verdad, y ves ahí las mamás, ¿cómo? Exacto, sí. Echando las porras, las hermanas, todo el mundo participando. Es muy, muy bonito el ambiente. Y observamos, y te lo vamos a contar con el coach Marco y con Carlos Illescas Vandala, el proceso que tienen los pequeños, los niños más pequeñitos, que es un casco con patitas, ¿no? Que se están moviendo, pero que están asimilando y creciendo y enriqueciéndose con un proceso que toda la vida les va a durar. No, te da una formación de carácter. Es obvio que tú puedes ser un deportista de excelencia, pero a mí lo más importante que veo en ese tipo de deportes es que te hace un buen ciudadano, pues. Claro. Que es lo más importante, que seas una buena persona. Respeto, conductor. Que si llegas a la NFL a jugar con Marco en los Vaqueros de Dallas, a todo va. Pero eso no importa tanto como lo otro, que seas una buena persona. Hoy ¿no? iba a los 49, sí, le falló. Bueno, pues. Coach Marco, como dice. Buenas tardes. Pues como siempre, un gusto empezar la semana aquí con todos ustedes en la mesa. Y pues efectivamente hoy con un invitado especial. Muchas gracias, Raciel, por haber aceptado la invitación. Marco, que es alguien que ha estado cerca del fútbol, ¿no? Del fútbol aquí en los Halcones, que precisamente uno de los juegos que les tocó fue el juego de apertura de la temporada de Liga Mayor 2018, sí. Que fue un juego que desafortunadamente perdimos, pero fue un juego de doble tiempo extra. Sí, súper reñido. Estaba ahí también con la doctora Sara, que nos hizo el favor de acompañarnos, y que pues realmente vio del tipo de fútbol que se juega, de lo que se hace. Y pues sobre todo lo que menciona, la pasión y todo, cómo se vive, ¿no? Con sí. toda la gente. Y pues que afortunadamente cada vez que hay juego aquí, pues evidentemente las primeras personas que están ahí son la familia, que es sí. una parte fundamental, pero también hay mucha gente alrededor que le gusta el fútbol americano. Muchísima. Y que llega a ver Liga Mayor aquí. Yo hasta me atrevo a decir que se siente una mística. Sí, cuando al principio, cuando se juntan los dos equipos, nos hicieron el favor, nos invitaron para bajar con los equipos y poner la rodilla en la tierra. Padrísimo. Es una cosa. La arenga. Hijo. Sí, te motiva y si ves que es un equipo, ¿no? Y que los dos equipos están entregados. Bueno, uno lo ve que es un juego muy rudo, pero es muy noble al mismo estratégico. Tiempo. Estratégico. Es de mucha estrategia, pero sí veo que hay un pacto entre los jugadores siempre de no lastimarse, ¿no? De ir con todo, pero no lastimarse, ¿no? Carlos Yeses, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente del fútbol americano? No, pues un placer estar hoy con grandes personalidades, digo, en el sentido de lo que se puede comentar, ¿no? Yo me reservo muchos comentarios, hay que escucharlo. Realmente una parte importante que decía del desarrollo y que hemos visto en cantidad de entrevistas aquí es esa formación personal de todos los que hemos entrevistado, de esa gran pasión, después de jugar el fútbol americano en infantiles, juveniles y liga superior, esa gran armonía que le proyectan a la sociedad, pero así sobre es. Todo desde el trabajo que realizan para proyectarse en cualquier ámbito, con esa gran pasión a la vida. Yo me quedo con un apartado muy interesante que es la base de la familia, que son las madres de familia, sí, que se convierten en las guías junto con los coach y todo el programa de fútbol americano. Son las porristas. Que son todo, porque sí, tienen que llenar proceso administrativo, tienen que ver al coach, tienen que ver a los jugadores, se convierten de llevar a un niño, se convierten en madre de familia de veintitantos para poder estarlos atendiendo. Y adentrándose no solamente en la cuestión del juego, sino en las situaciones escolares y de integración. No, hombre, además imagínate, son las que llevan la alimentación de los muchachos, ¿no? Por sí. ejemplo. Entonces, todo ese tipo de acompañamiento a mí me parece extraordinario, porque todo el mundo colabora, ¿no? Todo el mundo está involucrado. Y se ve que es un deporte que donde todos participan, y eso creo que es lo más importante en ese tipo de actividades, ¿no? Y a la par, como otras actividades deportivas, que en su momento fue el atletismo para instituciones de educación superior, el baloncesto, el fútbol americano se caracteriza por ser un elemento identificado con el proceso estudiantil en nuestro país. Y también sumado a ello, que en esta capital del estado de Veracruz, entre otros puntos que se buscan ser los primeros, aquí se jugó un partido de fútbol americano, y cumplir 20 años, nosotros estamos contentos porque llevamos 3, pero el programa tiene 20 años en la Universidad de la Cruzana, le preguntaba a José Luis Izquierdo Bustamante si tenía una contabilidad de cuántos han pasado. No la tiene, son demasiados, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando era niño, era legendario el equipo de los Lobos de Arquitectura. Sí. De la Universidad de Veracruzana, y ya eran los Lobos. Y había un torneo interno, y leía yo en un documento que me pasó Marco, de que Jalapa es de las primeras ciudades donde se juega fútbol americano. Es correcto, sí. Nada más, imagínate. O sea, tan al nivel como una ciudad como Monterrey, ¿no? Que Monterrey parecería como natural que se desarrolle el fútbol americano por la cercanía con Estados Unidos. Pero aquí, ¿cómo se desarrolla esa pasión por el fútbol americano? Es súper interesante, ¿no? Tenemos halcones, tenemos ¿cuántos organismos? Bueno. Aparte de Zorros Dorados, que cumplió 40 años. ¿Tigres ya no existe? No, ahora en la actualidad está, bueno, los halcones, está los mexicas de la UDC, okay, y está Zorros Dorados, pero bueno, sí, ahí, pues, afortunadamente Jalapa ha sido una ciudad que desde hace muchísimos años tiene fútbol americano, ¿no? Y como lo mencionamos en el documento que le compartí a Raciel, que es precisamente sobre un recorrido en primera instancia histórico del fútbol, de cómo está registrado el primer juego de fútbol americano aquí en la ciudad de Jalapa, por un hijo o sobrino del gobernador de esa que estudiaba en Estados Unidos, y que se tiene ese registro, aunque también hay otro que dicen que el primer juego no fue aquí, ¿no? Claro. Que fue en algún otro punto, pero de los que se validan es ese. Y de ahí, bueno, pues como en ciudades como Monterrey, en Ciudad de México, ¿no? Sí. Que por la cuestión poblacional, por la cercanía con el país del norte, etcétera, pues se desarrolla mucho, pero desde los 60, 70 aquí en la ciudad se empieza a gestar ese movimiento con varias facultades que tienen una liga interna, y que finalmente eso es lo que va sentando las bases para que al transcurrir de los años, bueno, pues llegue un programa ya integral, y pues ya con todo el apoyo de la universidad y demás, como es el caso de los halcones, ¿no? O sea, vamos primero de esta parte pues local a llegar ya a un ámbito nacional, ¿no? Y que pues finalmente todos los que se pusieron en algún momento unos shoulders, un casco, aportó para que llegara a donde está ahora el fútbol americano en la ciudad, y cómo se proyecta también a un nivel nacional, ¿no? Porque no se queda solamente en una cuestión local o regional, olvidar, ¿no? La pasión que se tiene en la Ciudad de México con los burros del Poli, campeones, con UNAM. O sea, tan es así que veíamos películas, ¿no? Sí. El cine reflejó muy bien esa pasión universitaria. Entonces, yo creo que sí es como consustancial, cuando hablas de fútbol americano, hablar del ámbito universitario, ¿no? Y ahora con tres equipos que tiene el Politécnico Nacional, después de ser campeones, se suma uno más para que sean tres los organismos. Pero yo no quiero dejar pasar de largo lo que hemos visto aquí en ahí la... tiene un pero, Marco, a ver qué dice. No, es que no son tres equipos, tienen intramuros, bueno, tres, tienen un montón. Tres en Liga Mayor. Iban a Liga Mayor, Liga Mayor, van a salir tres. Ahorita con tres, sí. ¿No? Abajo, y infinidad. Y con un apoyo espectacular por parte de las autoridades, sí, del bueno. Politécnico. ¿Y que lo que hicieron los halcones? Cualquiera, ¿no? No, bueno, quien sea, sí, es que cualquier universidad quisiera el apoyo que tengan por hasta parte las de privadas, ¿no? Sí, cuento una anécdota, en una ocasión me perdí en Ciudad Universitaria, le comentaba usted. No, no recuerdo. Y me pasé por pasillos, lo de los casilleros, hasta que me, ¿no? metí, me metí a una gran galera y volteo para varios lados, lleno de utilería ahí para los equipos de fútbol americano de Pumas, ¿no? Estaba tremendo. Pero no quiero pasar de largo lo que han hecho las mujeres jugando a flagball. Ah, sí, claro. O sea, pues eso fue lo segundo. ¿Cuántos campeonatos tienen ya? Que después del surgimiento de Intermedia en 2000, llega en 2003 precisamente el equipo de Tochito Femenil, que fue el primero en el estado de Veracruz, que también sale a través de la Universidad Veracruzana, las Halconcitas. Y que pues actualmente siguen jugando a un excelente nivel, ¿no? Y que también han tenido la oportunidad ya incluso de ser parte de los selectivos nacionales que han competido pues Sudamérica, en, qué padre. En el mundial, ¿no? Dos de ellas estuvieron en un mundial ya, sí. de la especialidad que fue en Estados Unidos, fue en Orlando, me parece, no recuerdo ahorita bien. Y también las que estuvieron en un Austral Bowl que fue en Chile hace dos años. ¡Ah, qué genial! Y entonces las Halconcitas ya han ganado. Sí, mucho. Sí, sí, sí, desde el principio tuvieron. De hecho, ganan más que los Halcones. Sí, mucho, el palmarés es superior. Sí, acá tiene es que es diferente, sí, la competencia. Sí, es una, ¿no?, variante, ¿no? Aparte del flag. No, pero ha marcado la línea el equipo de Halcones Femenil. Sí, claro. Ha sido el equipo a vencer. Sí, en muchas temporadas. Y ahí yo creo que uno de los grandes méritos que tiene precisamente el equipo femenil es que a pesar de la cuestión generacional, porque pues también ya han pasado muchas chavas que han jugado ahí, sigue manteniendo ese nivel, o sea, año con año en las categorías que ellas participan, ya sean las de novatas, en intermedio o en mayor, tienen mucha presencia siempre en semifinales o finales, ¿no? De sus, Sastre de sus como conferencias. Exactamente. Coach. Sí, coach Edgar Sastre es el que sigue ahí al frente de ese proyecto. Y bueno, pues hasta el momento ha sido pues realmente muy satisfactorio todo lo que ellas han hecho, ¿no? En la liga en la que participan. Carlos, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, continuando con la historia del fútbol americano, hablamos un poco de la Liga Nacional Colegial del año de 1969 a 1976. Corría el año de 1969 cuando se reestructura el fútbol americano colegial, creándose la Liga Nacional Colegial durando aproximadamente 8 años. En esta etapa se presentaron los equipos de Politécnico y de la Universidad en 1970, destacando así los Cóndores de la Universidad y las Águilas Blancas del Politécnico. El 2 de diciembre de 1972 se jugó la edición 62 del Clásico Poli UNAM en el Estadio Azteca, el cual tuvo un marcador de 23-3 a favor de los Politécnicos. A este partido asistieron alrededor de 120 mil personas, lo que lo convierte en el partido de mayor asistencia en toda la historia del fútbol americano del mundo, aún incluso a la asistencia obtenida en las finales de las Copas del Mundo de la FIFA, realizadas en este mismo estadio en el 70 y 1986. Otra vez el número 120 mil. Pues 120, nada más en esta. 20 mil. En esta final recordará, Politécnica. Ajá. Cuando mencionaba de las películas, las narraciones que se hacían en aquellos partidos eran espectaculares. Y eso hizo que el deporte fútbol americano congregara una gran cantidad de gente, pero posteriormente le dieron más auge al fútbol así soccer, sí, sí, sí. Y con ello aplacaron más comercial. Sí, y con ello aplacaron mucho ese auge que traía el fútbol americano. Pero no lo aplacan, el estadio azul se llenó. No, eso es lo que les iba a decir. No. Ahorita la final que fue, la final de Liga Mayor de Águilas Blancas contra Burros del Poli, metió más de 40 mil personas al estadio azul. Y en CU más de 60. Sí, en el cuando clásico. Viene la NFL, el Azteca se atasca, ¿no? Exactamente. Así genera estragos que no han podido reparar todavía. Y a la fecha se siguen viendo. Dejan un potrero. En esta opción. Doctor, desde la perspectiva de su ubicación como medio de medios de comunicación de la Universidad Veracruzana, ¿cómo ve la proyección del fútbol americano representando a los Halcones, a la máxima casa de estudios? No, bueno, a mí me encanta este poder crear una identidad. Yo creo que es como muy importante, y para nosotros como comunicación universitaria creo que tenemos todavía que insistir más en la difusión del deporte. Es fundamental Por supuesto que tenemos una agenda llena de diferentes actividades académicas, pero para mí el deporte es parte sustancial que tiene que seguir difundiéndose. Y creo yo, sí, que el desarrollo de cada deporte lo que propicia esa identidad universitaria. Universidad que no tiene equipos, que no tiene este desarrollo deportivo, pues no es que no tengan identidad. Claro. Pero yo creo que es mucho más fácil reflejarse en estos ejemplos de éxito, en estos ejemplos de deportes tan espectaculares, porque yo creo que ahí es donde se va afincando esta identidad. Lo teníamos también con el básquetbol, ¿recuerdan? Que se elevó muchísimo la autoestima de los muchachos. Y lo vemos en cualquier ceremonia de la Universidad Veracruzana, donde sale la mascota de Lucio, los halcones, la gente, la comunidad universitaria tiene plenamente identificada ya su mascota. Y es gracias a este tipo de actividades, ¿no? Y sumado a ello también, se hace un congreso del Consejo Nacional de Deporte y de Educación a fin de mes, cuando la Universidad Veracruzana se convierte en sede nuevamente del evento regional de instituciones de educación superior. Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz vienen aquí a la capital del estado buscando el paso al evento nacional. Y ya la universidad siendo dos ocasiones sede de la Universidad Nacional aquí en la capital del estado. Sí, que se distingue, o sea, siempre por eso, ¿no? Por una gran organización, y la verdad es que la gente cuando viene aquí siempre se asombra y le encanta la USBI, ¿no? No, claro. Pues es que está bien padre. Coach, 20 años, ¿qué vendrá con esos 20 años? Bueno, pues ahora ya inició la temporada, precisamente este fin de semana fue nuestro primer encuentro en la ciudad de Toluca. Afortunadamente empezamos con una victoria, 6-0 fue el marcador final en contra de las Panteras Siglo XXI. En esta segunda semana nos toca descansar por calendario y nuestro primer juego en casa va a ser el próximo 21 de marzo en contra de Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, van a venir. Ah, y son duros. Tendremos ahí ya nuestro primer duelo en casa, ¿no? Haremos la invitación y obviamente a través de redes sociales también estaremos informando sobre horarios y lo demás que necesiten saber para que puedan asistir. De ahí, bueno, también ya casi va a empezar la actividad precisamente de las niñas, están a punto de iniciar su temporada y la categoría juvenil también ya viene pronto a entrar también al emparrillado. Liga Mayor se sigue preparando y ahorita está en la fase de más de pesas. Y pues solamente los viernes están haciendo trabajo en el campo, ¿no? Pero desde que se hizo la junta para elegir a los capitanes y demás, el equipo de Liga Mayor ya está trabajando, que este año nuevamente va a ser sabemos que va a ser una temporada muy, muy competitiva, de mucho reto, ¿no? Sobre todo porque también lo que están haciendo las otras universidades reclutando jugadores, tratando de llevar más, gente de más nivel a sus equipos, ¿no? Y estamos conscientes que es a lo que tenemos que, contra lo que vamos a jugar, lo que vamos a enfrentar, pero bueno, pues tratando de hacer un buen trabajo. Ahorita estamos pues evidentemente más concentrados en la categoría intermedia, que es la que ya está participando. El año pasado pues lo comentábamos, ¿no? En intermedia nos quedamos a dos pases larguísimos de anotación en la semifinal que nos eliminan. Exacto. Como visitantes en Guadalajara, derecho. Así es. Sí. Pero pues la vara quedó ahí, ¿no? Pero no teníamos nada que reclamar. Y aparte, bueno, pues un par de jugadores que desafortunadamente para nosotros se lastimaron también. Fueron tres jugadores los que no participaron en la semifinal, que eran pues piezas importantes en el esquema, sobre todo en el esquema defensivo. Y bueno, pues la vara quedó ahí, queda alta, ¿no? En una semifinal. Y que bueno, pues ahora el equipo, pues muy buen lugar, iniciamos, ¿no? Sí. Bastante bien. El sábado hay muchas cosas que corregir y trabajar, definitivamente, pero pues siempre es muy importante empezar una temporada con una victoria. Afortunadamente se nos da como visitantes, que siempre también es complicado hacer el viaje, ¿no? Y ahora también por cómo estamos pues haciendo los viajes, que es muy cansado, sobre todo para los chavos. Digo, sobre todo con chavos como Rubén, ¿no? Que lo tuvimos aquí la semana pasada, que es un de más de 130 kilos el Ángel y de casi 1.90. Entonces, para que vayan un asiento. Es un muro. Sí. que va en el asiento ahí todo. 8 horas. Junto, ¿no? O sea, llega sí, calambrado la jugada. Sí, ¿no? Pero pues así es como está haciendo ahora, ¿no? Entonces, pues contra eso sí, también. Sí, y todavía mayor que... mérito, porque como dice Marco, jugar con otras universidades muchas veces te enfrentas con selecciones, ¿no? Y aquí nos ofertan aquí, becas. Ah, claro, porque aquí los jugadores de nosotros son nuestros, pues. Exacto. Y allá, pues, te dan el lujo de seleccionar, ¿no? Coach, 20 años y 3 de Emparrillar los Halcones. ¿Qué le han dejado a usted, a Marco Murrieta, 20 años de programa de fútbol americano? Bueno, pues en 20 años realmente han pasado muchas cosas, ¿no? Era mi alumno. Sí, por ahí precisamente hace como 20 años fue que conocí a Raciel. Sí, y pues ya nos ha tocado pasar varias etapas, ¿no? Yo creo que, pues como siempre lo menciono cada vez que me preguntan sobre eso. Pues yo los mejores amigos de mi vida son con los que yo jugué. Yo siempre pienso que si a mí me dieran a elegir entre volver a ir a una selección, selección nacional, que tuve la fortuna de poder participar en una representando a la Universidad Veracruzana, los Halcones, a pesar de que yo no estudié en la Universidad Veracruzana, tuve ese honor y ese privilegio, o poder volver a jugar con mis amigos como lo hicimos durante 5 años de Liga Mayor. Toda la vida elegiría volver a jugar con mis amigos. Sí, claro. No, digo, no porque la selección nacional no haya sido algo pues muy bonito. Fue la mejor manera para cerrar mi carrera como jugador. Fue en mi último año. Pero es el ambiente. Y fue, ¿no?, una gran experiencia también, sí, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, pues que también nos ha dejado muchísima gente, muchísimos viajes, muchísimas buenas anécdotas, experiencias, etcétera. Pero lo primordial, y era de lo que hablábamos también un poco al principio, es esa parte de la fraternidad, de la familia, ¿no? Porque el fútbol es eso, el fútbol es la familia. Una de las mejores cosas que yo creo que te pueden decir es escuchar a los papás de chavos de Liga Mayor que terminan su elegibilidad, es decir, acercarse a ti y que te digan: muchas gracias, porque el tiempo que tú le invertiste a mi hijo durante estos 5 años, esas 2 horas, 3 horas que venías aquí, no te las puedo pagar con nada. O sea, eso ha sido de lo que más muchas personas valoran, ¿no? Que le dan ese mérito también. Sí, pues, tanto te marcó el americano que eres coach. Así es, sí, ahora. Y que se ha podido hacer. Otra de las cosas que deja precisamente es el emparrillado, ¿no? Que, bueno, en un principio la idea era como que un poco distinta con el profe, que ahí precisamente mientras platicábamos ahí en el campo de los sueños, porque iba a haber una transmisión de uno de los partidos, surge la idea, era distinta en ese momento. Pero finalmente se convierte en esto, ¿no? Es algo que también nos ha dejado. Somos el único programa a nivel nacional de un equipo de fútbol americano. Cuente cómo empezó. Pues, informal. Sí, una plática informal en el campo. ¿Vieron una naranja o qué? Hablando sobre hacer un programa de fútbol americano. Platicar, ¿no?, de los equipos, estadísticas, calendarios, estrategias. Pero siempre pensando que en la cabina de Radio B. Exactamente, sí. Sí, nos falta llevar los micrófonos de Radio B para hacer una transmisión. Por eso pregunto, porque sí, estaría padrísimo, ¿no? Exacto, sí. Explorar esa posibilidad es fantástico. Tomando ejemplos. Hay que decirle a Paco Aragón, ahorita nos está escuchando, ¿no? Yo creo que sí. Tomando el ejemplo de equipos de la NFL que han generado precisamente los vínculos para la comunidad a través de la radio. Y tomando lo que están haciendo las Panteras de Carolina con RTV. Que hicieron un tremendo mapa, porque el proyecto no salió de la casualidad. Hicieron un mapa de cuántos migrantes tienen en las Carolinas. Es muy fácil. ¿Cuántos van al fútbol? ¿Cuántos tienen abono? Sí. Y dijeron, pues Veracruz tiene que escucharlos, ¿sí? Porque había un ¿Qué es la cantidad de jarochos que son panteras? Sí. Y que consumen fútbol americano, ¿no? Que son de la comunidad latina, es la segunda más que consume el deporte después de los americanos. Yo, México creo que está por arriba de Brasil como consumidor de la NFL, y nada más imagínate. Y estamos a una puerta. Doctor, yo le agradezco que esté con nosotros en este día significativo para cumplir 3 años del Emparrillado de los Halcones. Esperemos que sean muchos más. Vamos a hacer una pausa, porque a partir de mañana la programación en vivo de Radio Universidad entra en un proceso de descanso. No de receso, de descanso, porque van a remodelar todas las cabinas y equipo que vamos a tener aquí a disposición para ustedes. Y aproximadamente en 3 lunes más estaremos de nueva cuenta aquí en Radio Universidad. Carlos, nos vamos. Un gusto, Ariel. Buenas tardes. Coach Marco Murrieta. Pues muchas gracias a Raciel, que pudo estar aquí con nosotros. Y pues también por todo el apoyo de abrir también el espacio, ¿no? Que podamos seguir aquí en este tercer año. Rápidamente, felicitar a nuestro coach y amigo Jorge David Pérez Iriarte, que acaba de ser papá el domingo. Felicidades. Sí, claro, y qué bueno que Jorge André llegó todo bien. Sí, sí, ya llegó, ya llegó. Ya por fin nació. Felicidades para él también. Saludos, Jorge. Doctor, muchísimas gracias. No, hombre, un placer y ojalá me inviten otra vez. Esta es su casa. Gracias. Guillermo Bautista Mora, gracias por acompañarnos en los controles de Radio Universidad Veracruzana, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el En TLV somos la ventana para la expresión de la vida universitaria en pro de la educación superior. Sigue nuestra programación de lunes a viernes en punto de las 9 horas. Consulta nuestra cartelera semanal en www.uv.mx/televisión. Conéctate y navega por el conocimiento, el arte, la ciencia, la cultura y el deporte. Otra noche mientras iba caminando como un kurda, tranco a tranco, solo y triste recorriendo el verdón, sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda se empeñaba traicionera por tajearme el corazón. Entre harapos lamentables vi a una pobre pordiosera sollozando su desgracia, una mano me tendió y al tirarle una moneda vi que el rostro avergonzado con las manos se cubrió. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré pobre y vencida y como una mueca fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, le dio vuelta la cama, la vejez la derrotó. Vieja recoba, si vieras cuánto rodó. Yo le he visto cuando moza ir tejiendo fantasía con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán. Pobrecita, quien pensara los finales de su vida y en la trágica limosna vergonzante que hoy le dan. Ni aleje vieja recoba de su lado, te imaginas, Amiguita de otros tiempos, qué dolor pude sentir lo que ayer fuera grandeza. Hoy mostraba solo ruina y unas lágrimas porfiadas no las pude desmentir. Vieja recoba, rinconada de su vida.